inatakin na machen la na yon nom ni kana won amasua malulia makeli amasintana de ko pai apa afya prikwa la kami kaya nyikpi kami sikit ape. Compartimos un espacio de encuentro. Raíces milenarias. Un programa satelital de la Red de Comunicación Indígena. A todas las comunidades originarias, nuevamente con este programa Raíces Milenaria, programa número 152 de la Red de Comunicación Indígena. Vamos a saludar a nuestro compañero Daniel Aguirre, que está en la consola de sonido, y también a Cristian Torres del Foro Argentino de Radios Comunitarias, y también a todos los distintos operadores de las distintas radios que emiten nuestro programa Raíces Milenarias, y saludamos también a la señal de ALER, que es la Asociación Latinoamericana de Radiodifusión. Muchísimas gracias a todos y a todas las comunidades indígenas y campesinas que escuchan nuestro programa. Tenemos bastante información que tienen que ver con nuestras comunidades originarias. En este caso, vamos a tocar del corte de ruta que se estuvo produciendo allí en la zona de Sausalito. Vamos a ampliar más la información porque en el programa regional de la red estábamos abocándonos en cuanto a esa temática del porqué de este corte de ruta en la ruta 95 y en los accesos de la localidad del cual adelantamos. Se había levantado, ya se levantó el corte, y vamos a ampliar más la información con nuestro corresponsal Julián Aguirre. Y vamos a tener el tema de del encuentro de organizaciones campesinas que se va a estar desarrollando en Santa Fe, y también con respecto a lo que pasó en Pampa del Indio, que casi hubo, digamos, enfrentamientos dado por una toma del Banco del Chaco, una sucursal, por X temas que le compete a la comunidad, que ya medio estaban cansados de esperar, digamos, el cobro de becas, en fin, entre otras cosas, y el tema de que el gobierno había anunciado de que va a destinar millones de pesos para las comunidades indígenas del Impenetrable. Todos estos temas vamos a estar desarrollándolo. Mientras tanto, vamos a saludar a nuestros compañeros de Jujuy. Adelante. Hola amigos de Chaco, hola compañeros, ¿cómo están hermanos de las diferentes comunidades originarias? Nuestro saludo también desde Jujuy, desde el norte de nuestro país, para compartir hoy un programa más de la Red de Comunicación Indígena. Nuestro saludo para todos ustedes. Enseguida nomás estamos compartiendo las noticias. Hoy tenemos para compartir con ustedes la cuarta cumbre continental de pueblos indígenas de la Vía Yala, que se realizó en Perú. Enseguida volvemos. Bien, vamos a tocar el tema del corte de ruta, como bien decíamos anteriormente. A unos 350 kilómetros de la ciudad capital, las comunidades huichí del Sausalito habían cortado la ruta, mantenían cortada la ruta 95 y los accesos de esta localidad mencionada, que es la zona de Sausalito, donde las comunidades manifestaron su malestar acerca de respuestas urgentes con respecto a la necesidad de agua potable y vivienda, que ya bastante tiempo vienen esperando qué pasó con la respuesta del gobierno provincial acerca de estos temas. que preocupan a las comunidades huichí de la zona de Sausalito. Tenemos el informe de nuestro corresponsal Julián Aguirre, quien nos comenta de qué se había levantado el corte de ruta. Bueno, el corte de ruta es que se inició ayer a las 8 de la mañana, se levantó ayer a la tarde a las 6 en adelante. Bueno, estuvimos averiguando los puntos que ellos están reclamando, que son 5 puntos. El primer punto que es la vivienda, el segundo punto es agua potable, el otro punto es sechet, que tenía que poner un... Sechet es un... que, o sea, ellos necesitan un personal que atiende en la oficina de ese lugar, de ese lugar del Sausal. Uh-huh. El otro punto es el tema del trabajo y salud pública, lo que ellos están reclamando. Según los dirigentes, que el lunes tiene audiencia con el gobernador, después de la audiencia van a visitar otras áreas donde pertenece esos reclamos, ¿viste? Pero si no hay respuesta, o sea, con el gobernador, si el gobierno está de acuerdo en lo que ellos piden, y si no hay respuesta o no hay acuerdo, bueno, ahí se va a volver otra vez la movilización. Entonces, el acuerdo es este, con el municipio es levantar la medida y hablar con el gobierno, porque son cosas, digamos, que tiene que resolver el Estado provincial, ¿no? Sí, exactamente, sí. Concretamente, a ver, ¿el municipio en qué se ha comprometido? Bueno, el municipio se comprometió de acompañarlo, ¿viste? Entonces, el intendente mismo, él lo van a acompañar para acompañarlo hasta el caso de gobierno con nuestros dirigentes para el lunes. ¿Sería la próxima semana? La próxima semana, ajá. Bien, Julián, ¿otra cosa que quieras agregar? No, quería que se enteren toda la situación que siempre surgen acá y nunca... o sea, nunca se difunden los problemas que siempre suceden, pero yo estoy en este momento, estoy en Sausalito, pues me hace más fácil las cosas para difundir ese problema. Bueno, eso es todo, Mónica, y suerte. Bien, así escuchamos a nuestro corresponsal Julián Aguirre, muchísimas gracias. Y vale recordar que el intendente de la zona, el señor Kloster José Eduardo, se había, digamos, comprometido en resolver el tema del agua, y en cuanto al tema de electrificación rural y vivienda pasaría a ser un tema de la provincia, del Estado provincial, donde vale recordar de que son compromisos del gobernador, entonces los tiene que cumplir. Pero de hecho, más allá de eso, el cumplimiento, vale recordar que las comunidades están esperando desde hace mucho tiempo, y también esta temática de los temas que afrontan las comunidades viene de larga data. ¿Qué quiero decir? De que esto no es de ahora, recién empezó ayer o la semana pasada, sino que vienen de años este tema de reclamo habitacional, de una vivienda digna, y que, bueno, se pueda resolver el tema del agua, que es un tema bastante esencial y hay que priorizar más esa cuestión, porque no puede ser de que nuestras comunidades indígenas y campesinas estén pasando por esta cuestión. Bien, vamos con nuestros compañeros de Jujuy. Comenzamos a desarrollar nuestra información y, como les anticipaba, vamos a hablar acerca de la cuarta cumbre continental de pueblos indígenas de la Via Yala, que se realizó en Perú. Allí estuvieron reunidos los representantes, nuestros hermanos de los pueblos originarios del continente, en Puno, en Perú. Desde el 27 al 31 de mayo se realizó esta cumbre, donde buscaron impulsar un futuro de buen vivir para todos y para todas. Este encuentro en defensa de la madre tierra se llevó a cabo a orillas de Pacarina Mayor de la cultura andina del lago Titicaca, en la frontera con Bolivia. Se trata de la cuarta cumbre continental de pueblos y nacionalidades indígenas de la Via Yala, reunidas previamente en México, en Ecuador y Guatemala.

chay pasaita. ¡Arriba! Bien, así escuchamos a la banda peruana Alborada con su tema Ananau, que iba dedicado para todos ustedes y a todos nuestros compañeros. El 7 va a ser el Día del Periodista, así que un gran saludo a todos los colegas, a los periodistas, que va a ser el día 7, el domingo, así que un gran abrazo a todos y gracias a todos aquellos que también informan cada día y también acerca de la temática indígena que tocan. Así que muchísimas gracias a todos y muchas felicidades. Vamos a continuar con respecto a las informaciones. Vamos a la provincia de Santa Fe. Vamos a escuchar una entrevista que hemos mantenido con José Luis Castillo. Antes de empezar el programa, hemos llamado a él como para darnos más en detalle en cuanto a este encuentro de organizaciones campesinas que se va a estar desarrollando el día 10 y 11 de junio, donde, digamos, se va a estar desarrollando allí en Vera, Santa Fe, donde se convoca a campesinos, organizaciones campesinas e indígenas. En este marco, los objetivos para este encuentro es fortalecer la identidad de espacios de organizaciones y concretar propuestas de acción y gestión. Vamos a escuchar a José Luis Castillo de la organización Obreros del Surco, quien nos comentaba lo siguiente. Es un encuentro a nivel provincial por la provincia de Santa Fe, o sea que por gran parte del norte santafesino, donde justamente están las organizaciones de pequeños productores, algunas de aborígenes y también obreros del surco, o sea, changarines, hacheros, carbonero, cortador de leña, o sea que todo el pobrerío que está quedando en el campo del norte de Santa Fe. ¿Cuáles serían los temas que se van a abordar en cuanto a este encuentro? Justamente es un poco cómo incidir un poco en los programas, el funcionamiento justamente que venimos haciendo, porque ya venimos varios años de capacitación, de información y de propuesta, ya sea al gobierno provincial, y a su vez también tenemos conexiones con 7 provincias más, donde formamos parte de la Asamblea Indígena Campesina del Norte Argentino, donde conjuntamente con 6 provincias más armamos la Asamblea Campesina del Norte Argentino. O sea que si bien en Santa Fe el encuentro es para un poco informar sobre las gestiones que ya están en marcha, los planteos nuevos que se vienen armando, y a su vez profundizar el planteo con la dirección territorial de la provincia de Santa Fe y también la subsecretaría de Agricultura Familiar en esta zona. O sea, justamente en noviembre del año pasado le habíamos tirado una pequeña propuesta que era algo por emergencia, que fue una ayuda de emergencia que nosotros nos tocó administrar como organización, y la ONG también tuvo mucho que ver, o sea, tuvo que poner el gancho ahí, o sea, la personería jurídica, y bueno, como iniciativa iniciamos con 55 familias nosotros ahí. Salió todo bien, participó la gente, tuvo decisión. Era algo nuevo para la gente porque la gente venía de conocer de programa del Estado, lo que son Bolsa Cerrada, Programa Paz, Jefe de Hogar, o sea que todo programa armado de la Nación. O sea que nuevo, era primera vez que tenía la gente, o sea que lo que le gustó mucho a la gente era la participación. Bueno, nosotros lo que queremos es justamente agrandar eso en volumen de plata y de beneficiarios, porque también el acuerdo que tuvimos con la provincia era que la provincia, a través de los mecanismos municipales y de la Secretaría de Producción de la provincia, iba a agrandar. Pero nosotros lo que vemos es que hay un montón de campesinos que no recibieron nada, ningún tipo de ayuda. Y ahora justamente el día 11 lo que queremos aprovechar, porque algo que es difícil para un montón de provincias es juntar el programa productivo o la parte productiva de la provincia con lo de la Nación. O sea, y nosotros gracias a Dios la hemos poder juntar al aparato productivo de la provincia de Santa Fe, que a través de su director territorial, este señor Casela, con el responsable de la subsecretaría de Agricultura de la zona norte de la provincia de Santa Fe, que es el señor Aurilio, así que ahí tranquilamente le vamos a poder proponer la propuesta del sector justamente a ambas ministerios, o sea, que al provincial y al nacional. Yo creo que por eso es muy importante, por eso le estamos poniendo mucho entusiasmo, sacrificio, o sea, que estamos convocando a todas las organizaciones del norte de Santa Fe para poder aprovechar esa oportunidad y de paso capacitarnos, informarnos, todo eso. Bastante interesante y va a estar... Sí, yo creo que es muy interesante. Aparte, a nivel nacional creo que hay un contacto de esto, o sea, que las otras provincias más o menos estamos hablando el mismo idioma, o sea, que en la última asamblea lo que hicimos más o menos que justamente... Porque de emergencia se habla mucho, pero concretamente no hay nada. Entonces lo que queremos es que se haga algo, y más o menos el monto tope que estarían pidiendo la provincia es 5.000 pesos por familia. ¿Por qué? Porque los fundamentos están sobrados, porque tenemos que comer, llegar a diciembre y armar la campaña 2009, o sea, que una vez que termina la helada, que afloje un poco esto, y hay que empezar a sembrar, y después el otro desafío que nos espera a partir de ahora, que criar los animalitos con helada, sin pasto, sin maíz, sin alimento, imagínate lo que va a costar, o sea, que por eso le estamos poniendo más o menos ese monto a la emergencia. Yo creo que por ahí va a pasar un poco el pedido, y yo creo que todas las provincias están haciendo algo parecido, y Santa Fe estamos un poquito adelantados, diría yo, porque justamente pudimos unir estas dos fuerzas de recursos, diría yo. Bien, José Luis, te agradecemos. Gracias a ustedes por el espacio y estamos a su disposición para cuando lo necesiten. Vamos a aclarar, y primeramente vamos a agradecer a nuestra compañera y colega Eliana Ibarra, donde nos corrige de que este encuentro se va a estar desarrollando en La Lola, Reconquista, y no en Vera, pero se va a hacer en Santa Fe, Reconquista, en La Lola. Así que a todos aquellos que se contacten con Mónica Acosta de la Unión Obrero de la Cuña Boscosa al 03-483-15-58-56-90, o bien a la institución Fundapaz con Guillermo Ferroni al 03-483-15-44-07-27. Así que vale recordar de que el 10 hasta el 11 de junio se va a estar desarrollando este encuentro de organizaciones campesinas e indígenas en Reconquista, La Lola, Santa Fe. Estas son las informaciones que tenemos en la mesa de trabajo de la Red de Comunicación Indígena. Agradecemos a José Luis Castillo, quien estuvo viajando cuando lo entrevistamos. Así que un saludo y muchísimas gracias a José Luis. Vamos con nuestra compañera de allí, de esa provincia, jujeña, Carmen Centeno, quien nos habla más, nos informa más con respecto al tema de la cuarta cumbre continental de los pueblos indígenas que se llevó a cabo en Puno, Perú, donde nos va a dar más detalles con respecto a este encuentro. Continuamos desde Jujuy con más información acerca de esta cuarta cumbre continental de pueblos indígenas de la Vía Yala que se realizó en Perú. Y también recordemos la primera cumbre de mujeres indígenas y el segundo encuentro de la juventud y la niñez indígena. Estuvieron nuestras hermanas de diferentes comunidades originarias, de diferentes pueblos originarios así presentes en Perú. Y Máximo Lamas, nuestro corresponsal, dialogó con Josefa Oxatola del departamento de Oruro. Mi nombre es Josefa Oxatola, soy del país de Bolivia, del departamento de Oruro. Venimos nosotros aquí al primer encuentro internacional de mujeres indígenas, de las cuales muchas mujeres hemos sido quizás marginadas y no tomadas en cuenta ya inclusive en los cargos políticos, ¿no? Entonces por eso que las mujeres ya es hora que podamos despertar o tomar decisiones concretas. Vemos nomás los problemas que están atravesando el país, el mundo entero. 516 años hemos estado marginados, muchas mujeres, quizás por la poca preparación que tenemos,

en diálogo y hacía referencia a este proceso de conocimiento de los derechos fundamentales de las mujeres y este proceso, este avance en la construcción del proceso que llevan adelante las mujeres, la participación de las mujeres en la democracia, su función, la reconquista de los derechos con las leyes de la Constitución del Estado, el trabajo político público favorable a la mujer. También hizo referencia, se acordó de una de las heroínas, mujeres que han luchado junto a los hombres, como por ejemplo Domitila Chungara, que han conquistado la democracia. Desde allí se creó un proceso de conocimiento de los derechos fundamentales de la mujer. Compartimos ahora con ustedes. Adelante, hermanos del Chaco. Bien, vamos a pasar en cuanto a la información actualizada en la mesa de trabajo de la red, en este caso de la región del NEA. Vamos a escuchar el informe de nuestro corresponsal Gregorio Duarte, quien nos comenta acerca de la situación que estaba pasando en Pampa del Indio con respecto al tema del Banco del Chaco, la sucursal del Banco del Chaco, donde las comunidades originarias estuvieron allí peticionando a ver cuándo va a ser el pago de beca, el pago de pensiones, en fin, entre otras cosas más que el banco debía pagar a los pequeños productores también, que esperaban desde hace mucho tiempo y que no había noticia alguna. Pero vamos a escuchar el informe de nuestro corresponsal Gregorio Duarte. Estoy aquí frente al Banco del Chaco, aquí en Pampa del Indio, donde están juntando gente, los dirigentes y las comunidades indígenas, las organizaciones. Resulta que el ministro le mintieron a la gente, digamos, a los pequeños productores, que él prometió de pagar ayer y hoy, y hasta ahora, en este momento, no hay nada de solución, digamos. Por eso la gente está aquí. No es que la gente está aquí todo el día, toda la mañana, algunos amanecieron a la noche, toda la madrugada, y bueno, está cansado y ahora está esperando la respuesta, a ver qué pasa, porque están los dirigentes y alguno más. Hoy a la mañana se reunieron con el ingeniero Gustavo Laiva, también la única palabra que dice que ya está en la plata para pagar a la gente. Y cuando le preguntan al gerente, dice que no tienen conocimiento, ni una lista, nada, ni un listado, ni plata no hay para los pequeños productores. Lo que tiene que hacer a la gente. Vienen acá hasta frente al banco y se quedan hasta ahora, acá no sé cuántos, no sé, más de 200, 300 personas, o más de 600, por ponerle, que está inscripto, digamos, de las planillas. Y eso, ojalá que el gobierno escuche eso planteo, digamos, a la gente, ¿no? Es que están aquí. Ojalá que el ministro cumple el compromiso, digamos. Lo que pide la gente es respuesta acerca del subsidio algodonero. Así es, la respuesta para el subsidio, para pagar a esta gente, digamos. Uh-huh. Esta noche o esta hora, no sé cómo tiene que resolver esto, pero la gente, mientras que no pagan, dice, no va a salir. No va a salir de aquí, frente al banco, digamos. Y el gerente está ahí en la puerta, está atendiendo a la gente, y bueno, vamos a ver qué pasa. Seguramente, si no hay respuesta, van a tomar, digo, esta noche. Mientras que no paga la gente, y se amontona, ¿viste? Y ahora están aquí al frente para a ver qué pasa, porque están resolviendo el problema, porque el ministro cuando le llama, porque dice que ya está la plata, o sea, ya está acreditada, pero el gerente cuando le habla, le pregunta, dice que no, acá no hay nada todavía. No. Bien, muchísimas gracias, Gregorio. Gracias, Mónica. Hasta luego. Salud. Bien, así escuchábamos a Gregorio Duarte. Vale aclarar de que esto pasaba el miércoles por la tarde y nosotros nos hemos contactado con Gregorio antes de ayer, donde nos comunicó de que ya, digamos, se empezó a pagar a los becarios, tanto a los pequeños productores que reclamaban en cuanto al pago de un subsidio algodonero que en su momento el gobierno se había comprometido en entregar, en facilitarle más que nada. Entonces ya se pagó a los correspondientes damnificados. Así que, bueno, queríamos resaltar esa noticia de que no pasó a mayores en cuanto a esta situación que pasaba allí en la zona de Pampa del Indio. Vamos a tocar otro tema, pero tiene mucho que ver con el tema de dineral, entonces tiene mucho que ver con esto. El gobernador había anunciado en la zona de, en la localidad de Presidencia Roque Sáenz Peña, que se va a dar una inversión de 1.013 millones de pesos en forma plurianual, que tiene que ver con infraestructura vial, hídrica y emergencia alimentaria y proceso de transformación productiva para las comunidades originarias. Esto fue un acuerdo, según el propio gobernador de la provincia, un acuerdo que se hizo entre la Corte Suprema de la Nación, más precisamente su presidente, el señor Zaffaroni, un acuerdo mutuo, si se quiere, entre la Corte Suprema de la Nación como el gobierno provincial. Acá lo que hay que remarcar es que el Instituto del Aborigen Chaqueño no fue convocado como para dar, digamos, acuerdos en cuanto a este tema de poder dar una inversión de esa magnitud, del cual nos hemos contactado con Egidio García, que es uno de los secretarios generales de este ente que representa a las comunidades indígenas, donde manifiesta de que no van a dar mucho, digamos, no van a dar mucha opinión en cuanto a los dichos del gobernador. Vamos a escucharlo. Dice Capitanis una cosa que no estamos presentes, no podemos emitir opiniones, nos reservamos el derecho de opinar hasta tanto el gobierno de la provincia del Chaco estemos lanzando un, digamos, algo para, en o sea, el caso que por lo que sale de opinión pública, para ser más exacto, en el día de hoy, de no podemos emitir opinión, nos reservamos de opinar. Porque no estuvimos en el lanzamiento, ni mucho menos como respetamos la decisión del gobierno, es una decisión del gobierno, pero no es una decisión en conjunta con el IDACH. ¿Y el IDACH habló en alguna oportunidad con el presidente de la Corte? No, todavía no, no, nosotros ya estamos en la etapa final de la presentación de la medida cautelar, la propuesta del Instituto del Aborigen Chaqueño. ¿Cómo está actualmente? ¿Se les asiste verdaderamente a la comunidad o no? Sí, debemos reconocer, Nación y provincia hubo, digamos, una asistencia masiva en los sectores que competen con la medida cautelar. O sea, todo ese radio de comunidades que está, digamos, en la medida cautelar hubo comunidades afectadas con la medida cautelar, y eso la Nación y provincia, nosotros sí eso reconocemos, de que hubo, digamos, asistencia tanto Nación como provincia. En materia de educación se avanza muy lentamente, porque en el Ministerio de Educación hay un consejo de coordinación dependiente del Ministerio de Educación, conjuntamente con el IDAT. En materia de salud, hubo un cambio de ministro, ahora el nuevo ministro, tuvimos la vez pasada una reunión extraordinaria para hacerle una invitación al nuevo ministro para que el ministro vaya hasta el Instituto del Aborigen Chaqueño y se crea una mesa de coordinación en materia de salud. Hasta ahí se llegó. Eso fue pasado a través con los directores. Y ahora esperemos para armar, digamos, una agenda de trabajo. Hasta ahí llegamos. ¿Qué pasó realmente con el movimiento Ticú, que tuvo algunos roces con, si se quiere, unos roces con la señora Dora Portillo, que es la encargada del departamento policial de Castelli, y también con la jueza Recoski? ¿Qué pasó? No estoy en el tema, pero sí, esta mañana asistimos con algo, ahí la Boticú, que amaneció, pasó toda la noche en la plaza, y bueno, el IDAT asistió con alimento, y lo que el líder de ello, el Auticuc, Félix Díaz, me manifestó que fueron atendidos acá el ministro Pepo, no obstante el ministro de Salud, de Desarrollo Social, el señor Aldo Leiva, pero sí en el transcurso del día ellos regresan a su casa, y bueno, para poder también tener, digamos, asistencia de parte del IDAT, según el propio presidente. así lo escuchábamos al secretario general del Instituto del Aborigen Chaqueño, donde, digamos, aclaró, o al menos eso es lo que nosotros entendimos, de que no van a dar opiniones con respecto a los dichos del gobernador Jorge Capitanich acerca de esta inversión de 1.013 millones de pesos que va le van a destinar a las comunidades originarias del impenetrable. Por ende, la consecuencia es esta, de que al menos el acuerdo entre la Corte Suprema de la Nación, tanto del gobierno provincial, es bajar la medida cautelar. Entonces se va a destinar estos millones de pesos a las comunidades indígenas del impenetrable. Pero nos preguntamos, ¿quién va a manejar esta inversión? ¿El IDACH, el gobierno, quiénes? ¿Las organizaciones indígenas? No se sabe. Lo que sí, lo único que lo que había mencionado el gobernador fue que se van a destinar 1.013 millones de peso para las comunidades indígenas del impenetrable, como para poder, digamos, resolver la situación de las comunidades de esa zona. Vale recordar que esta medida va a durar hasta el 2011. Así que estas son las informaciones que tenemos en la mesa de trabajo de la Red de Comunicación Indígena. Vamos con nuestra compañera Carmen Centeno, y quería acotar o agregar algo acerca del tema de la Cuarta Cumbre Continental de los Pueblos Indígenas. Los otros acuerdos, el encuentro, digamos, del encuentro fue constituir la Coordinadora de Pueblos y Nacionalidades Indígenas de Abdayala, continuando el proceso de conformación de abajo hacia arriba, conformando comisiones de mujeres, adolescentes, niños, jóvenes y comunicadores indígenas, y en el espacio de articulación regional en Norte América, fortalecer su sistema de educación intercultural bilingüe y de salud. Estos son los acuerdos que se dieron en esta Cuarta Cumbre Continental de los Pueblos Indígenas que se desarrolló el mes pasado en Puno, Perú. Pero vamos a escuchar a nuestra compañera Carmen Centeno, que nos tiene más información acerca de esta cumbre. En esta última entrada que hacemos con la información desde el norte de nuestro país, continuamos hablando de esta Cuarta Cumbre Continental de Pueblos Indígenas de la Vía Yala, donde estuvieron presentes nuestros corresponsales del departamento de Humahuaca, Máximo Lamas, también estuvo Yaguar Malku, que seguramente vamos a tener en otras ediciones la presencia de ellos para compartir, para que nos comenten cuál ha sido su participación y su experiencia allí en Perú. Y vamos a hablar de la comunicación también, una mesa de comunicación que se formó en esta cuarta cumbre, pero antes vamos a escuchar a una comunicadora que hemos conocido en el año 2006 en un encuentro que se realizó en Buenos Aires en el Seminario Latinoamericano de Educación, de Comunicación y Pueblos Indígenas, con la participación de hermanos de distintos puntos del continente. Y ella es nuestra hermana Rosa Palomino, comunicadora aymara de Puno. La escuchamos. Hermana, buenas tardes. Por favor, su nombre y apellido. ¿Y de qué nación es usted o de qué país? Bueno, hermano, muy buenas tardes. Yo me llamo Rosa Palomino Chaguares. Yo soy comunicadora aymara, soy de la región Puno. Ahora pertenezco a la Red de Comunicadores Indígenas del Perú. ¿Usted me podría informar o contarme algo sobre la Cuarta Cumbre Continental de los Pueblos Indígenas de la Vía Yala? Yo creo que ha sido este cumbre continental que empezó con el primer cumbre continental de las mujeres indígenas. Creo que las indígenas a nivel del continente estamos haciendo historia. Siempre nuestros antepasados también siempre han hecho la historia, nos dijeron con toda esa enseñanza. Igual nosotros ahora en estos tiempos también que nosotros estamos luchando como mujer, yo diría de que las mujeres damos la vida, igual que Pachamama, la mujer es